en plena lucha por nuestros derechos, el derecho al rock ante todo, ofrecemos una nueva edición de El Noticiero de las Pampas Argentinas. Directamente desde el obelisco. Aquí no es que estemos transmitiendo desde el obelisco mismo, pero estamos muy cerca aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la nave de Osberg, en los estudios, auspiciados por la revista Requiem y para mariscalrock.com. Tomá mate. Vamos a abrir directamente porque hoy tenemos un montón de novedades y sorpresas. Cuando digo sorpresas, subrayen alegremente y sin problemas. Y por otra parte, yo tengo la voz destruida porque pasé un fin de semana entre bacterias con el cambio de estación y no tengo ningún problema en admitir que se me ha resentido no solo la voz, sino que se me ha licuado el cerebro. Señoras y señores, The Evil Dead, esa es la banda que vamos a escuchar a continuación, que está presentando su nuevo EP. Yo no entiendo muy bien por qué una banda saca un EP de 60 minutos. ¿Qué clase de extended play? Ese es un muy extended play. Entonces sería un BEP, Very Extended Play. Pero bueno, el caso es que así es como los The Evil Dead quieren su música. Es su segundo trabajo, el primero fue un demo. Alejandro Regueiro en voz, Michelle Regueiro en guitarra y coros, Franco Schwin en guitarra, Ian Regueiro en guitarra también, Santiago Botala en batería, Lucia Velarde en bajo. Lo que vamos a escuchar a continuación de esta banda que hace música para beber con los muertos, como ellos mismos definen, es ni más ni menos que Double Trouble, doble problema, para arrancar el Noticiero de las Pampas del día de hoy. We'll be right back. Ya está en las calles el número 16 de la revista Requiem de Argentina. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Rata Blanca, Symphony X, Patán, Exodus, Killdrum, Firehouse, Helker. Y un informe especial sobre lo que ocurrió en el año. La vuelta de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses y el 2008 a pleno. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Lo que estamos escuchando de fondo, por supuesto, es Nightwish, de su disco recién editado aquí en la Argentina, Made in Hong Kong and in Various Other Places. Es un disco en vivo de la última gira de Nightwish por todas partes. Y además incluye un documental. ¿Qué, por qué lo menciono? Porque me llamó poderosamente la atención que un documental de la última gira no incluyera partes en la Argentina, donde Nightwish es inmensamente popular. Sí, hay de Chile y de otras partes, sí, pero curiosamente de Argentina no. Me llamó mucho la atención, quizás porque la banda es como que siente que es un bastión de Tarria, o que como Tarria vive aquí en la Argentina, por ahí no conviene. Yo no sé, por ahí les pasó algo de eso en la cabeza, pero me llamó mucho la atención. En materia de visitas, lo importante es no discriminar a la hora de considerar quiénes visitan. Está bien, si vienen los amigos uruguayos que están aquí cruzando el charco, no vamos a decir que son una visita, porque son como hermanos, son primos, digamos, una banda uruguaya que viene a hacer una gira a la Argentina, en realidad no está haciendo una gira internacional. Pero una banda que viene de Venezuela, por ejemplo, sí es algo inédito, porque créanlo o no, en Sudamérica no se acostumbra que las bandas de otros países hagan gira dentro del propio continente. Y de hecho, que los argentinos hagan gira fuera del país es más común que otras bandas vengan a visitarnos. Lo digo porque Guerra Santa, la banda venezolana, está tocando aquí el 24 de abril próximo en Acatraz no quiere decir aquí detrás del estudio, sino en un lugar, en un boliche donde tocó mucha gente. Que se llama así, Acatraz. Es una especie de juego de palabras, vos entendés, ¿no? Con Alcatraz y todo eso. Bueno, ese mismo día tocan junto a Hanaken y Arrival. Es una banda que se forma en 1991, para el que no tenga la referencia. Y entre otras cosas, acaban de grabar, o están en proceso de grabación, para ser realistas, La sombra de un bufón, se llama el disco, ¿sí? Y justamente se está mezclando aquí en la nave de Osberg. Bueno, la idea es que de este tema, de este disco, La sombra de un bufón, vamos a escuchar un tema para anticipar la venida de este grupo, un grupo que actualmente reside en Barquisimeto, es decir, tres de los integrantes, Bam Bam, el baterista, Daniel y Osvaldo, las guitarras, viven en Barquisimeto, mientras que Marino, el cantante, se radicó en Valencia, y Alejandro, el bajista, en San Cristóbal. Así vamos conociendo también un poco de las ciudades y la geografía de Venezuela para los que no estábamos al tanto. Pensando en ti se llama el tema que vamos a escuchar. Esto es un adelanto del próximo disco de La sombra de un bufón, de Guerra Santa, antes de venir a la Argentina el próximo 24 de abril. Eternos, oirás el rugir de ves que sin ella voy a enloquecer. La quiero aquí, encendiendo el fuego de todo mi ser. Este amor debe ser tan fuerte, cual rosa del desierto. Tan solo dame una señal y volaré. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Estamos en el Noticiero de las Pampas en un día muy particular, y es muy particular porque además tenemos noticias relacionadas con el mundo del espectáculo local y mundial. Tenemos aquí presente ni más ni menos a la banda internacional salida de Argentina, me refiero a Rata Blanca, Walter Giardino, y un invitado de super lujo que es Dougie White, porque están haciendo un proyecto junto muy esperado, muy acariciado si uno quiere. ¿Cómo va la gente? ¿Todo bien? Hello, Dougie. How are you doing? I'm very well, thank you very much. Contame un poquito cómo van las cosas, cómo se armó esto. Hacé de cuenta que no te dijimos nada, que en mariscalrock.com nunca se habló del tema. Es imposible, sí, sí, pero... Sí, es imposible, pero bueno. No, esto... toda la gente sabe que hace algunos años que con Dougie hemos hablado, teníamos estas ganas de hacer algo juntos, nos hemos... reunido en algunas partes del mundo, a veces en Londres, a veces en Argentina o en otros lugares donde nos hemos encontrado con las ganas de, ¿no?, de poder grabar alguna vez juntos. Y bueno, se dio ahora con este proyecto de Rata, donde Dougie, digamos, está poniendo las voces en inglés, está haciendo la versión inglesa del disco y... Del nuevo disco. Del nuevo disco, ¿no? Olvidado, sí, de Reino Olvidado. Dougie está haciendo, digamos, lo que venimos tratando de hacer hace unos años atrás, y por fin se dio, ¿no? El problema era que él trabajaba mucho, yo también, cuando uno podía, el otro no. Y ahora se están dando las cosas y estamos muy contentos, realmente estamos disfrutando mucho de lo que estamos haciendo, está quedando muy bueno, realmente estamos felices. Ahora nos vamos a meter en el tema. Dougie, what is your present? How is your present? Because you're not doing anything with Ingrid Malmsteen anymore, of course. No. Did everything went right or ended right? Everything between Ingrid and I is absolutely fine. Uh-huh. He just wanted to move the band in a different direction. I don't know whether he's done that or not because I haven't heard the new album yet. Bueno, por supuesto no está más con Yngwie Malmsteen, eso le preguntamos, y Yngwie quería llevar a la banda en una dirección diferente. Entre nosotros todo terminó bien, nos dice Dewey. So, what are your plans now? What are you doing now, apart from Rata Blanca, of course? Well, at the moment I am just finishing off a solo album that I'm doing with some great players. I'm writing another album with Craig Goldie from Ronnie Dio's band. Oh, great. And I've joined up for an album and a tour with a British heavy metal band called Tank. Tank. Tank. The old Tank. The old Tank. When all hell breaks over and all that. Yeah. Oh my God. Yeah, the Hellhounds of Hades, all that. Kind of stuff. Yeah. Bueno, esta es una sorpresa, no, yo realmente no estaba al tanto. Bueno, en primer lugar está preparando un disco solista, que lo está preparando ni más ni menos que con Craig Goldie, ustedes lo conocen de Dio, aquel violero, y está preparando además material con una vieja banda de la New Wave of British Heavy Metal, Tank, The Hellhounds of Hades, un montón de discos, había uno Honor and War, many albums. Sure. Okay, and you're going to go with them on tour or just recording? Well, what happened was I wrote five songs for my solo album with Craig Goldie. Uh-huh. And some people in Los Angeles heard the songs and thought that we should do an album together, especially that Ronnie's off with Heaven and Hell at the moment. Mm-hmm. So we thought that would be a good idea. So we took the five songs off the album. And then, of course, they had to be replaced by five others. Uh-huh. And that's where I met the guitar player Mick Tucker, who turned out to be a member of Tank, and they were looking for someone to come in and do some writing and some touring with them. So it just all sort of came from nowhere and into a sort of its own universe. Bueno, el tema es que con Craig Goldie empezaron a escribir canciones para este álbum solista, aprovechando que Craig está en una especie de hiato, porque Ronnie James Dio está, por supuesto, como ustedes saben, con Heaven and Hell. Y además, alguien dentro de la banda conocía al personal de Tank y se armó todo y todo coincidió para que pudieran hacer justamente los temas y no solamente grabar para el disco, sino además salir de gira. Honor and Blood is one of my favorite albums ever from the New Wave of British Heavy Metal. What one is that? It's the third album of Tank. Okay. Honor and Blood, it's a great album. Honor and Blood. Estoy contando, Honor and Blood es uno de mis álbumes favoritos de la New Wave of British Heavy Metal, por eso lo menciono. But the voice was completely different from the voice is completely different now, because it's more in a sort of Motorhead come punk style. There's nothing I can do with my voice to replicate that. So it was a case of either the Tank boys got a new singer in, it could have been me, it could have been someone else, or Tank wouldn't be playing anymore, because Al G. Ward, who was the founder of the band and effectively the leader of the band, doesn't want to do it anymore. Mm-hmm. For whatever reasons, I don't know. Mm-hmm. You know, so when they asked me to do it, I had never heard Tank. So it's completely new. It's completely new to me as well. Bueno, nos da un poco de sorpresa y por eso lo comentamos, ¿no? Porque a mí me llama la atención. En realidad, Al G. Ward, que es el líder de Tank, que además el tipo tiene una voz, además Tank era una propuesta muy particular que combinaba Motorhead con un poco de punk y con un poco también del sonido, pónganle, al estilo de Judas. Bueno, nada tiene que ver con la voz de Dougie y no, obviamente no saben si van a continuar con Tank o llamarlo de otra manera, pero en el proyecto está involucrada toda esta gente, lo cual es muy valioso. But I'm just kind of looking at it. I mean, you know, if we weren't going to write some songs together and try and do a new album, then it wouldn't have been something that would have interested me, because I wouldn't want to just go out and play someone else's back catalogue. So I thought, if we can do a good album, then maybe it can breathe some new life into the band, because they haven't played together for 4 years. Mm-hmm. And, you know, obviously we'll play some of the older material, but hopefully we can move Tank to doing something different. It'll need to be different because I don't sound anything like Lemmy. Redondeamos lo que decía él. En realidad, si va a hacer algo, en realidad no sabe si lo va a hacer bajo el nombre de Tank. Pero la idea fundamental es que va a presentar el disco y cuando lo hagan, vamos a ver si esto trae nueva vida a la banda y hacen algo. Volviendo a lo que nos importa, que Rata en este caso particular. ¿Desde hace cuánto venía la idea de presentar el material de Rata en inglés? Yo creo que desde que en el 2000 nos volvimos a juntar, sabíamos que, al menos yo sabía que quería hacer algo por el estilo y que necesitaba esto para poder abrir el resto del mundo, o sea, digamos, los países de Europa y Japón o uh-huh. Asia. Algo que no se puede hacer en español de una manera seria. Uh-huh. O sea, sí se puede hacer de manera anecdótica, pero no es precisamente lo que me interesa. Yo creo que con Dugi, hemos congeniado muy bien desde el primer día. A él le encanta la música de Rata, le gusta, disfruta mucho de lo que está haciendo. Se siente muy suelto, ¿no? Yo lo veo cantando y lo veo como que me sorprende que hay canciones que parecen que fueron hechas para él. Después lo van a escuchar. Y realmente creo que esto es desde el camino del fuego, digamos. Yo uh-huh. tenía esa idea. Obviamente lo hablamos con Adrián varias veces. Adrián no estaba muy entusiasmado. O sea, que obviamente hubiese sido un sacrificio bastante grande de parte de él para hacerlo bien, ¿no? Profesionalmente. Sí, sí, sí. Y bueno, yo sé que él no quería saber nada porque además su trato con el inglés no es bueno. Para que sea bueno hay que involucrarse y sumergirse absolutamente en el proyecto. Uh-huh. Y él como que me dijo que tiene bastante ya con lo que tiene y que no le molestaba para nada lo que estamos haciendo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sin saber que era Dugi o podría ser haber sido, no sé, Jeff Cosotto o Anguila, no sé, ¿no? No, el tema era hacer un disco en inglés y bueno, pasaron varios años, pasaron unos cuantos años. Dugi estaba con Ingui, estaba con Ibi, estaba de gira, nosotros estábamos de gira a su vez y era muy difícil concretar las cosas, pero nada, ahora está hecho. Y creo que de eso se trata, ¿no? Hoy hay un disco nuevo, que prácticamente de una banda nueva, ¿no? Sí. Porque para el mercado que va, digamos, a salir esto, principalmente, porque obviamente va a salir para todo el mundo, pero está hecho obviamente para los mercados de habla inglesa, ¿no? O de que consumen habla inglesa. Mi gran duda es por qué el último disco y no, por ejemplo, un recopilatorio de los temas clásicos de Rata Blanca, que sería una apuesta segura. Mirá, eso puede venir después. Una cosa quita la otra. Claro, el último disco está hecho, uh-huh. el recopilatorio este habría que hacerlo. Ajá. ¿Entiendes? O sea, es algo que es más práctico para nosotros. O sea, puedes agarrar grandes canciones, por ejemplo, claro. y transformarlo en la voz de Dugi, adelante. Y no, habría que grabar de vuelta y algunas cosas. Igual la idea te gustó, voy a cobrar derechos. ¿Perdón? Que la idea te gustó, voy a cobrar derechos. Mirá, yo creo que también este es un gran disco. Ajá. O sea, y me parece como que... O sea, Dugi opina y piensa lo mismo. A ver, vamos a dejarlo a ver qué opina. Dugi, how is your relation with this material of Rata Blanca? I like the songs very much. And what's been a great surprise to me when we've been recording the album, because we've been doing the vocals now for about a week, and the two rock and roll songs that were on the album, not the sort of overblown big classical rock pieces, but the rock and roll songs have really taken on a new life, haven't they? They've really got a new vibe and a new energy. Le gustan mucho las canciones, dice, y además las dos canciones de rock and roll puro que hay dentro del disco realmente no tienen toda esa onda rimbombante, sino que tiran para adelante y están llenas de vida y son francamente muy gratas de cantar. And he's been very good with me, allowing me to do what I do, and then he comes in and we correct the parts where I've maybe gone slightly off track. Walter fue muy bueno además en, por ejemplo, permitirle que él hiciera lo que hace con las canciones y que luego, a partir de lo que hace él, le corrija para convertirlas realmente en las canciones de Rata Blanca como él las concibió. But he's allowed me the freedom of expression to stamp rather than copying what Adrián did. Me permitió la libertad de expresión de poder hacer lo mío sin copiar lo de Adrián y, por supuesto, respetando también lo de Adrián al mismo tiempo. He's allowed me a certain amount of freedom to interpret. Me dio una cierta libertad para interpretar la canción, The songs, so that it's not a copy of what Adrián does, because I mean he's unique in the way that he approaches the Rata Blanca songs. No es una copia de lo de Adrián porque se trata de un personaje que es único en la manera en que interpreta las canciones de Rata Blanca, que son sus canciones también. And so what my job is, working with Walter and Nico up the stairs, is to try and get these great songs sounding vocally as good as possible, so that when they get presented to the other markets, you know, Japan, Scandinavia, Europe, the United Kingdom, the USA, in English, then people will recognize it and focus on it. Mi trabajo es trabajar con Walter para que las canciones, una vez que sean presentadas en los diferentes mercados, que van desde Japón al Reino Unido, a todas partes del mundo donde el idioma inglés es inmediatamente reconocible, bueno, puedan reconocer a la banda e identificarse inmediatamente con ella y con su sonido. El tema es el siguiente: una vez que se presente el disco, ¿cómo va a ser el tema de mostrarlo en vivo? Eso lo va a incluir a Dougie también, de algún modo. Por supuesto, claro. No, de algún modo no. La idea es que esté Dougie en los shows en vivo. O sea, por supuesto, que haya giras. Va a ser un trabajo bastante delicado de agendas y, Rata bastante Blanca. Inédito también, porque yo no sé si hay otro ejemplo en el mundo donde dos cantantes, no. Uno en el idioma de origen y el otro, claro, es medio sí. Especial. Sí, creo que sí, que no, yo no tengo tampoco ninguna reseña de ninguna banda que lo haya hecho. Es muy interesante, en principio, muy interesante que lo que pasa musicalmente, que es lo que más me importa. Sí. Este disco me lo puedo guardar yo en mi casa y disfrutarlo. O sea, ¿entiendes? O sea, de eso se trata. Y espero que, bueno, nada, precisamente sirva para abrir nuevos mercados que, como te dije, no de otra forma no hubiesen podido ser abiertos nunca, porque Dougie viene de Finlandia y me dice, Walter, en Finlandia hay gente que lo conoce, un montón de gente, Rata Blanca. ¿Cómo es eso? Y dije, bueno, qué sé yo, no sé cómo será, pero la cuestión que no tenemos compañía discográfica en Finlandia, no tenemos ningún tipo de posibilidades desde el punto de vista actual, porque en Japón también hay muchos fans de Rata Blanca, pero que las discográficas han dicho claramente en el disco anterior de La Llave de Puerta Secreta que la música les super gustaba, que estaba buenísimo, pero tiene que ser en inglés. Si no, no se hace. O sea, digamos, no se hace como algo serio, como algo, ¿cómo te puedo decir? Con perspectivas, ¿no? De competencia. Dougie habla todo el tiempo de que las canciones les van súper encantar a la gente, porque está llena de melodías, porque hay mucha guitarra, porque es ese estilo, ¿no? Sí, además es el estilo que hizo famoso a Dougie también con Rainbow y demás. Exacto, lógico. Por supuesto, nosotros estamos, digamos, haciendo una música que tiene ese espíritu, ¿no? Y que no está de vuelta, ¿no? Como hablamos a veces con Dougie, o sea, es una banda que está de ida, a pesar de su larga trayectoria y de que nosotros no somos chicos, o sea, es una banda que arriba del escenario está, o sea, sigue buscando, ¿no? Todavía tiene hambre. Su gloria, claro, y todavía tiene ganas y todavía está ilusionada con seguir creciendo. Y yo creo que esto habla de un crecimiento, es un paso adelante para la carrera de la banda. Por supuesto que a veces algunos lo deben ver como como algo que está más allá de la música, pero no, está dentro de la música. Estamos hablando siempre de música, todo el tiempo, ¿no? De hecho, yo alguna vez te pregunté en algún reportaje verdaderamente remoto, pero remoto de verdad, no sé si no estabas en Punto Rojo yo todavía, hace mucho, y vos me habías comentado que el ideal hubiera sido hacer los temas en inglés directamente, llegado el caso. Sí, pero o sea, no sé, sería ridículo hacer temas en inglés viviendo en Argentina, o sea... Realmente yo no lo consigo. No lo tomo en serio, digamos. No tomaría una banda en serio viviendo en Argentina. Es un debate que se va a extender en los próximos tiempos, porque como hay varias bandas que están grabando en inglés y todo, sí, de las más chicas, siempre se va a extender. A mí lo que me fascina de esto particularmente y del proyecto es que en algún momento alguien te va a plantear la idea de salir de gira con dos cantantes. Cantando. Imposible. Eso es lo bueno. Vamos a aparecer en una orquesta de tango como las de antes, que tenían dos o tres cantantes. ¿Vos sabías eso? Sí, ¿no? Sí, totalmente. Pero no en diferentes idiomas. No en diferentes idiomas. Bueno, los tiempos han cambiado. Pero por eso te digo, si yo hubiese hecho un proyecto en inglés, me hubiese ido a vivir a un país de habla inglesa. O sea, y después hubiese venido a tocar a Argentina con, digamos, como lo que soy, o sea, un músico que se fue del país a hacer, o sea, pero hacer un proyecto en inglés en Argentina y viviendo en Argentina y pretender que crecer en Argentina, lo veo difícil, o sea, nada es imposible, por supuesto, ¿no? Todo puede suceder, pero es difícil por una cuestión de identificación, ¿no? Filosófica, también de preferencia cultural, lógico. Por supuesto, porque la gente no va a entender lo que dicen. Se puede aceptar de una banda de habla inglesa que no se entienda, pero una banda argentina que no se entienda, digamos, lo que dicen. A vos te incomodaría, claro. No lo veo factible. No lo veo con todo el poder de algo. ¿Entiendes? O sea, por ahí pasa esto. No lo veo con todo el poder de algo. O sea, cuando tú canta en inglés, o sea, los que hablan en inglés, los que entienden en inglés, están entendiendo lo que está diciendo. Por eso es difícil acceder al mercado inglés, o sea, cantando en español, porque ellos están acostumbrados a entender lo que se habla. Nosotros no estamos acostumbrados a entender lo que se habla, pero no estamos acostumbrados desde afuera. Claro. ¿Entiendes? No, desde aquí. O sea, ¿de dónde vivís? Si yo soy de Flores, bueno, vamos a hacer una canción y te empiezo a cantar en inglés. Claro, totalmente. Queda medio raro. Pero le vamos a comentar un poco a Dudy, que está como... Claro. We were exploring the idea of going on tour with two singers in two different languages. Yeah. So it could be something that wasn't ever done, I think. But it could be possible. How do you see that possibility? I don't know. I haven't given it any thought. I mean, I'm open to any ideas that are gonna make Rata Blanca work in English-speaking countries. I'm not here to replace Adrián in any way. Mm-hmm. That'll be discussions that Walter and I, with his management, we'll have further down the road to see what kind of plans that we have. You know, I'm not against it, but the idea is that the English speaking territories are the ones that are more familiar with it than would have me singing, and the Spanish would obviously be Adrián. Yes. You know, so we have to see how it goes, see how the fans of Rata Blanca and the new fans of Rata Blanca take to the band and the new songs and the new album, and see how it goes from there, it's a big universe, it's a big world, man. Bueno, dice, las posibilidades están abiertas, y empezando por el final, bueno, que justamente la idea es que una vez que se presenten los temas en inglés y cuánto les guste a la gente y cuánto lo disfruten y cómo salga el proyecto, bueno, se puede realizar cualquier cosa, y la intención, por supuesto, no es reemplazar a Adrián, sino encontrar nuevas formas de extenderse al mundo. Y son dos cosas diferentes, o sea, yo tampoco desde ya no acepto comparaciones, o sea... No, es que no pasa por ahí. No, pero no te lo digo, no lo digo por porque claro. lo estés diciendo es que vos. Yo te lo hablo como fan, o sea, yo como fan quisiera ver a Rata Blanca con Adrián y con Dugui, ahora que me abriste esta posibilidad. Seguro. Entonces te voy a poner a vos en un compromiso diciéndote, ¿haz cómo? ¿Estás acá en Argentina y me traes los temas en castellano? Me encantan. Pero quiero escucharlo a Dugui como los hace en inglés también. Y bueno, capaz que va a ser puede existir eso. Y en España. Yo estoy en buscando España la forma. Bueno, pero en España tiene más sentido. Digamos, el mercado en español definitivamente lo va a cubrir Adrián. Y el mercado en inglés definitivamente lo va a cubrir Dugui. O sea, esa es la primera idea. Después, si se van dando otras cosas, las analizaremos y las veremos. También existe posibilidades de hacer otras cosas, quizás no con el formato exactamente de Rata Blanca, sino quizás con un formato temple, en donde la gente sí pueda escuchar no solo las canciones que hemos grabado con Dugui de Rata Blanca, sino canciones de temple y alguna canción de Rainbow también. O muy sea, bien, por ejemplo, muy ¿no? bien. Entonces, eso podría abrir un poquito el juego y no mezclar las cosas, ¿no? Temple te quedó como un comodín después de todo. Temple es un lindo comodín. Lindo, para sí, realmente es un, digamos, es un proyecto que quedó muy bien parado, muy bien arriba, muy valorado, muy valorado. Y realmente es... Recuerdo la presentación en el Maipo, que fue realmente de lo más atractiva. Fue muy bonito, además sabemos el espíritu que tuvo el grupo, o sea, el proyecto de mi primer día, lo viví como me saco Rata Blanca de encima, o sea, así como una cosa pesada y... ¿no? Y comprometida y difícil, ¿no? Porque Rata Blanca es una banda grande, y como banda grande, o sea viene con presiones, o sea, viene con presiones y obligaciones, o sea, el grupo tiene una media de un perfil muy alto, digamos, de compromiso, y hay que asumirlos. ¿Volvió a ser divertido hacer Rata Blanca? Sí, no, sí, está muy divertido. Es importante que te lo pregunte. Está divertido. Después del desgaste, del bajón, la separación, bueno. Sí. Creo que hoy estamos mejor que nunca. O sea, creo que estamos muy bien. O sea, no solo como personalmente, ¿no? Sino como grupo también. O sea, hay mucha madurez musical, el grupo en vivo... Funciona muy bien, realmente suena bien, o sea, todo. Yo no digo que antes sonara mal, ¿no? Pero había, yo creo, un poco menos de grado musical. O sea, hoy hay más grado musical, o sea, hay más amplitud musical. Antes era como más, ¿no? Más midi todo. Vamos todos juntitos para un lado, vamos todos juntitos para otro. Ahora hay más rock and roll adentro, hay más libertad, digamos, yo tocar solo sin otro guitarrista... no tengo que buscar el estéreo, ¿no? O sea, digamos, de sonar en las dos puntas, ¿no? Como dos guitarristas modernos, como debe ser, ¿no? Sí. Como suena Megadeth, como suena Metallica, como suena cualquiera de las bandas que tienen dos guitarras. Hoy yo puedo improvisar lo que quiero, cuando quiero y en donde quiero. O sea, y eso a mí me divierte mucho. Te voy a hacer una pregunta que seguramente no se va a entender fuera de la Argentina, pero es importante hacerla también. ¿Te alegra que haya pasado el boludeo? Es decir, en un momento dado, Rata Blanca fue como punta de lanza porque abrió una serie de caminos que no estaban abiertos, sobre todo en materia de profesionalismo musical para el rock pesado en la Argentina. Sí. Sufrió por culpa de eso un montón de situaciones de mierda, vamos a decirlo claramente, de falta de comprensión, de cabeza cerrada de mucha gente y demás. Hoy en día se superó y cada vez que se habla de Rata Blanca, por lo menos en términos de rock pesado, pues sabemos que para el mainstream no está tomado en cuenta como corresponde. Pero no está tomando en cuenta nada. Nada en realidad. Pero sí es importante el hecho de que ya no tenés esa nube negra de la opinión de la gente, vas a tocar a las bailantas, o esa serie de cosas que en realidad nunca tuvieron sentido. Mira, Si hubiese nacido en California, seguramente hubiese ido a tocar a todos los clubes de rock que hay en California. Claro. Como en Argentina no había clubes de rock, había clubes de barrio, o ajá, sea, o locales de música tropical. O sea, podía haber quedado en mi casa o podía salir a tocar todos los fines de semana. Decidí tocar todos los fines de semana porque me encantaba tocar todos los fines de semana. A los chicos también les encantaba tocar todos los fines de semana. Pero hoy no te lo cuestionaría nadie, eso es lo bueno. Que no, y hace porque, 10 o 15 años, claro, sí. Pero claro, eso es lo loco. Yo creo que el cuestionamiento surgió de que éramos los únicos. O sea, que podían hacer eso. Además eran los únicos tan grandes como para requerir locales tan grandes como para tocar. Ese fue el problema. Si hubiese habido dos o tres más, no hubiese pasado nada. Uh-huh. Hubiese sido una nueva fuente de trabajo, como fue para nosotros. Y lo mismo con las exigencias de sonido, porque Rata Blanca en algún momento tuvo exigencias de sonido y exigencias estrictamente artísticas y técnicas que otras bandas en la Argentina no solamente no lo gozaban de ellas, sino que no las exigían, porque no que las creían posibles. Rata Blanca se hizo a sí misma. Rata Blanca es un grupo que se hace a sí mismo. O sea, digamos, todas las bandas que existan pueden hacer lo que quieran, cuando quieran. ¿Eh? O sea, no puedes estar esperando, ¿sí?, que te salga ganarte la lotería, qué sé yo, por decirte algo, ¿no? Sí, para hacer algo. No, o sea, Dubi nos mira. Dubi nos mira. Claro, nos mira. Dubi is looking at us and he don't, that's no at all. I agree with everything he says. Yes. Dice, está de acuerdo con todo lo que dice Walter, no hay problema. Pero bueno, we'll be with you soon, sorry. Vieja de ataque. Yo creo que el tiempo hace las cosas. Ajá. Siempre. O sea, creo en el tiempo, creo en los años. O sea, creo en el trabajo bien hecho. O sea, todo lo demás es parte de la vida. O sea, siempre cuando haces y encima te va bien, vas a tener gente que no quiere reconocer que por algo sucedió, ¿no? Y más en este género. O sea, si hubiésemos tocado otro género, no sé, comercial o algo más fácil, pero tocando este género, digamos, necesariamente tenés que trabajar mucho y muy duro y muy bien para que las cosas funcionen. Y yo creo que pasó por ahí la historia, nada más. O sea, pasaron los años, las nuevas generaciones te dicen, ¿y? Claro. ¿De qué me...? ¿Y? O sea, si yo me crié escuchando en todos lados cumbia, porque voy a los boliches y pasan cumbia. Bueno, cuando éramos chicos, ¿no? O sea, no, claro, es otra historia. Lo que pasa es que acá hay un, ¿cómo te puedo decir? Un esnovismo muy potente en todas las líneas sociales, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces deja de ser hasta real. O sea, yo nací en Argentina, nací en Hollywood, nací en Londres. Uh-huh. O sea, yo, digamos, y estoy contento de haber nacido aquí, o sea, de haber hecho lo que hice. Nosotros hicimos rock, hicimos más grande el rock, lo hicimos más grande, o sea, no hay duda. O sea, cuando fuimos a tocar a Tinelli, nosotros tocábamos en Tinelli, y había chicos de 5 años, que hoy tienen capaz 15, ¿no? O más, que me dicen, yo los vi a ustedes y Se me rompió la cabeza. O sea, dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo fue? Todo lo que nos pasa, ¿no? Como... Sí, no, además hubo que construir... Cuando vemos a nuestra primera banda de rock. Claro. O sea, además hubo que construir infraestructura que no estaba hecha para alcanzar determinadas metas. Sí, lamentablemente, bueno, la infraestructura, o sea, las están aprovechando muchísimo más los de afuera que los de aquí. Obvio, obviamente, bueno, como siempre, como ¿no? Siempre. Pero bueno, quizá alguna vez logremos que esa infraestructura también sea utilizada por las bandas argentinas. Y los beneficios también. Yo lo que más deseo, por lo que me gustaría seguir, digamos, luchando, es porque, digamos, estas puertas que abrió Rata Blanca, este camino que pueda haber mostrado, no se pierda la senda esa, que se llene otra vez de pasto, ¿no? Y la perdamos de vista. Porque es una tontería, es una picardía. Yo sé que en otros países, ¿no? Esto sería obviamente utilizado como parte de una industria. O sea, porque cuando hay número uno hay números dos, números tres y números diez. Sí, o sí. Sea, el año que viene el número 10 puede ser el número uno, el número uno, el número 10 y así. Pero bueno, los buenos son buenos. Lo ganado está ganado, nadie te lo quita. Y también hay un camino, o sea, detrás de eso, ¿no? Hay circuito, hay lógica. Aquí no, o sea, aquí es como Rata Blanca es el milagro que sucedió, ¿no? En una banda en 100.000, o sea, uh-huh. Y no de Argentina solo, estamos hablando, ¿no? No, no, es un milagro de exportación también. Claro, entiendo, o sea, entonces, pero bueno, una vez que se genera esa luz, ese embrión, o sea, o como quieras llamarle, bueno, ahí tenemos un ejemplo. Pero no que yo te diga, somos un ejemplo. No, no. O sea, mirá que se puede. O sea, uh-huh. Es así. O sea, hay trabajo de atrás, hay sacrificio, hay subidas y bajadas. Pero es divino. Uh-huh. O sea, dicen, bueno, que lo más lindo es el camino, además. ¿Eh? O sea, lo más lindo de todo es el camino. O sea, cuando disfrutás, o sea, yo disfruto el camino. Disfruto el camino del presente. Hoy estoy con Dugui grabando. Escucho, me divierto, o sea, estuvo Huff hace un rato, ¿no? Sí. Y Juan estaba, viste, así como diciendo, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo está pasando? ¿No? Sí, estaba Juan Antonio Ferreira estuvo hace un ratito por claro, acá también claro. Charlando con Dugui y todo, ¿no? Claro, un monstruo total. Un monstruo total. Y nada, o sea, y todo es posible, o sea, la gente cree que no sé, que las cosas están lejos. Sí, pero si empezamos a caminar, por más lejos que estén, vamos uh-huh. a llegar. La cuestión es ponerse a caminar. O sea, y Rata creo que hizo eso y lo sigue haciendo. Y eso es lo que tiene que entender mucha gente, que no hay que quedarse por vencido y ver al otro que no se da por vencido uh-huh. como un enemigo. O sea, que te muestra la realidad. O sea, que te dice, vos te das por vencido, el otro no se dio por vencido. Ahí está la diferencia. Ahí es donde se fracasa, cuando uno deja de intentarlo. Totalmente. Dugui, now it's your time. This is a question I got to ask because every fan of Rainbow in the universe would ask you the same thing. Any conversations for a reunion, for a possibility, for something to do with Richie again? Le estoy preguntando a Dugui si hay alguna chance. Estas preguntas, este tipo de reportajes yo no tendría que hacerlos, tendría que hacer la gente directamente, porque son las preguntas que cualquiera del otro lado quisiera hacerle a Walter o a Dugui exactamente. En este caso concreto y particular, si hay algún trato, alguna conversación, algo con Richie para hacer algo en Rainbow alguna vez. No. No, esa es la respuesta más rápida. Nada, nothing at all. No possibility. Bueno. Triste y real. Ya lo saben, chicos, no hay posibilidades, no hay forma, nada. Not because you didn't want it. No porque no, vos no lo hayas querido. Rainbow is Richie Blackmore's band. If Richie Blackmore wants to put Rainbow back together, he has my telephone number, he has my email address, he knows where I live. All he needs to do is pick up the phone. Dice que Rainbow es la banda de Richie Blackmore. Él tiene su dirección, su número de teléfono, su email, todo. Si él quiere rearmar de vuelta la banda, lo puede llamar, sabe dónde vive y todo. Y él va a ir encantado a hacerlo. Lo que nos imaginábamos, pero bueno, queríamos escucharlo de su propia voz. I don't expect to hear from him this century. I don't expect to hear from him this 100 years. Ajá. In the next 100 years. Ok, dice que en los próximos 100 años no espera, en el próximo siglo no espera oír hablar de él o que él lo llame, pero en los siguientes ahí sí, ahí no hay problema. He's living very happily in the 1600s, uh-huh. playing his minstrel music, while enjoying the benefits of 21st century medication, and so I don't think anything's going to come. Ok, dice que él vive muy feliz en el siglo XVII, haciendo música muy particular del siglo XVII y con la medicación del siglo XXIV, así que no piensa que vaya a ocurrir nada en particular, por lo menos en la próxima centuria. Esa es la idea. Great answer, by the way. Bueno, esto ha sido un adelanto para Mariscal Rock de Walter y de Dugui en pleno trabajo y estaría muy mal que yo no les preguntara qué es lo que salió hasta ahora y cómo ven el asunto hasta ahora. O sea, qué es lo que hicieron hasta el momento y cómo salió y qué perspectivas tiene, porque el trabajo está en caliente. Hace unos momentos estaba en el estudio de arriba grabando precisamente o haciendo tomas o pruebas o lo que sea. La última canción del disco. Sí. Estaba precisamente, acabamos de terminar prácticamente la última canción. Estamos realmente muy contentos. La apertura esta de darle a Dougie su espacio, ¿no? Para que se pueda mover, porque de la misma manera trabajo con Adrián, ¿no? O sea, sí. Quizás algunos músicos son más de aferrarse más a lo que tienen, y otros son como de tratar de introducir algunas variantes y sentirse más cómodos, que es también lo que hizo Dougie. Uh-huh. Como te dijo él, o sea, yo dirijo, le digo, Dougie, esta es mejor, o sea, quizá esto aquí, el otro allá, porque hay una dirección musical que, ¿no? Que Dougie... Cuando lo escuchaste por primera vez cantar un tema tuyo, ¿qué pensaste? Sí. A Dougie lo escuché cantar un tema mío por primera vez en un demo, o sea, digamos, canciones que le envié a Londres y que él en su casa trabajó un poco y me las envió. Y nada, pensé que tenía que grabarlo ya. O sea, Dougie es un cantante que sobre todas las cosas tiene mucho feeling para cantar, ¿no? Uh-huh. Tiene mucha expresión, él expresa mucho cuando canta. Y realmente lo que veo es más riqueza aún, ¿no? De parte de él, ¿no? Al querer como alimentar aún más lo que hay como uh-huh. música. Te voy a repetir, quizá como soy el compositor, yo sé lo que quiero, yo sé hasta dónde quiero y lo dirijo desde ese punto de vista, ¿no? Uh-huh. Con la guitarra a veces le digo, esta nota no, la otra que sí, que bueno. Sí, ya metiéndose más en lo técnico y en lo carnal de la canción. Exacto, y bueno, él me bautizó Oídos de Oro también, porque le digo, bien, ¿no? Golden. The Golden Ears. Acá se pone los dedos en los oídos y hace el sonido, tal cual. Claro, porque digamos, lo que busco es, obviamente... Yo lo tengo ya dentro de mí, o en mi cabeza, los sonidos él los está cantando y quizá hasta que no lo escucha, no tiene definido totalmente lo que yo quiero, y cuando lo escucha dice, ay, great, o sea, está bueno. Claro. Y de eso se trata, él está contento. Le invertimos la pregunta justamente, sí, claro. O sea, ¿cómo se sintió él la primera vez que escuchó Rata Blanca? How did you feel about the music the first time you listened to Rata Blanca? Well, I heard Rata Blanca, I don't remember what the album was. I thought it was great. I really liked the style of the songs. I liked the playing very much. Me gustó el estilo de las canciones, me gustó la manera en que estaban tocadas. No recuerdo cuál fue realmente el primer álbum que escuchó. Capaz que fue Temple, maybe was Temple, ¿no? The Yellow Album. Mm. Yeah. Ajá, el disco de Temple probablemente fue. Mm. No el But de Rata. We have mutual friends in London. Teníamos muchos amigos en Londres. And so they kind of bring round the Rata Blanca's albums, which I listen to. Que nos traían regularmente los álbumes de Rata Blanca. Nos ponían en contacto. When I got the new album through, I listened to it, and then I got the music mm-hmm. separately. So then it was my job then to try and find my voice within Rata's music, within Walter's music, and try and bring something to the table so that I wasn't just replicating what was there before, but trying to open it up. And it's very difficult for composers and musicians to let go mm-hmm. of their work. But Walter's been very, not relaxed about it, but certainly given me a sense of freedom mm-hmm. to explore and experiment to open up the songs just a little bit for me mm-hmm. because I don't sound anything like Adrian and there's no point in replicating it, so we've had a lot of fun building this new sort of castle. En realidad, él lo que dice es que él recibió el disco de Rata Blanca y paralelamente recibió la música, ¿no? Entonces luego la idea fue no replicar o reproducir lo que había hecho Adrián, porque es imposible, no tiene la misma voz, ni la misma onda, ni nada. De eso se trata, sería una falta de inteligencia tratar de hacer lo mismo, o sea, con una persona. Son dos voces diferentes, dos estilos diferentes. Realmente, claro. Y además, bueno, me dice que lo subrayo ya por tercera vez que le encanta la libertad que le diste para poder abrirse con cada canción y expresarse en cada canción y encontrarle la vuelta, como decimos nosotros, a cada canción, para finalmente poner un poco de lo suyo en la composición. Que no fue tanto, o sea, tampoco, digamos, él se rigió bastante sobre las melodías originales, muchísimo. Es más, yo hasta lo volví a introducir muchas veces para no separar demasiado, ¿no? Tampoco los dos espíritus, porque lo que quiero es que sí, que escuche los dos discos, escuche dos discos que son la misma, con la misma esencia, ¿no? Puedes escuchar dos discos tan diferentes, ¿no? O sea, y se logró. Lo que él quizá agradece es que yo no estuve detrás de él con un látigo diciéndole yo quiero que cantes esta frase exactamente como la cantó Adrián, porque ahí está, hubiese estado la equivocación. Claro. Ahí hubiese estado la equivocación. Él no es Adrián y yo no quiero que lo sea tampoco. O sea, no me importa. Yo quiero que él me dé todo lo que tiene en una canción. Y es lo que hizo. O sea, lo que hace es darme todo lo que tiene, o sea, y es lo que necesito. Por eso te digo que es emocionante escuchar, porque, bueno, se van a encontrar con, una textura muy, muy interesante. Muy interesante y muy linda, con poder, en donde hay que tener que poder, con mucho sentimiento en las canciones, o sea, con el vuelo, con la diversión. Hay mucho. Muy fuerte está muy bien. O sea que el resultado se va a llamar The Forgotten Kingdom. Sí, exacto. ¿Sí? Tal cual. Exacto. Señoras y señores, en el noticiero de Las Pampas, Walter Jardino de Rata Blanca, una verdadera institución de la guitarra y además de la principal banda de cara a el gran mundo, y más ahora que hay nuevos mercados esperando por esta nueva idea. Y además Dougie White, ustedes saben, Rainbow, Ingrid Malmsteen, Bryson Abbott, etcétera. Cornerstone. Cornerstone, Empire, no hay que olvidarse. Empire. Solo album, el solo álbum solista, etc. También. Claro. I can mention each and every one if you want. You have all time to do it. Well, it's important to mention the important ones, you know, which were Rainbow, Malmsteen, Cornerstone, and Empire. Okay. Everything else was just for the money. Is still Cornerstone going? Yeah. Okay. We've had. Estamos preguntando por Cornerstone, aclaremos. Well, as far as Cornerstone goes, we've had births, we've had deaths, we've had rotten record companies, we've had everything that you can throw at a band to try and make a band grind to a halt. We've had in the last sort of 3 years, 4 years. We are writing some material just now, but I think when guys in the band have got young children to look after, and all the other stuff that goes along with it, it's proving more difficult to do another Cornerstone record at the moment. Intentamos todo lo posible para hacer un disco, grabamos canciones, preparamos, fingimos muertes, hicimos todo lo que había para hacer, pero probó ser realmente muy difícil armar una banda como Cornerstone y continuar hasta ahora. Pero la banda puede decirse que todavía de algún modo existe. Thank you very much, Dougie, for being here. Gracias, Walter, por haber estado aquí. Y continuamos en Noticiero Las Pampas. Saludos a Vicente, ahí a toda la gente. Aprovechá y mandale a Vicente. Sí, un saludo. Would you like to make for Mariscal Rock hello or goodbye or whatever? It's very nice to be back in Argentina. I love Buenos Aires. I've had so much fun here. This is my fourth time. And this is as enjoyable as the first three, and it's just getting better and better. And look out for the new Rata Blanca album with me singing on it. It's going to be brilliant. Dice que efectivamente está muy contento de estar en Buenos Aires. Es ya su cuarta vez, está tan bien, la está pasando también como en las tres anteriores. Disfruten mucho de lo que va a venir ahora y sobre todo de este disco de Rata Blanca en el que estará cantando él, así nomás. Señoras y señores, vamos con un tema de Rata, vamos con un tema también de Rainbow, así escuchamos la voz de Dougie antes de que esté mezclada, ¿eh? Y vamos adelante. Seguimos en el Noticiero de las Pampas. No place Ya está en las calles el número 16 de la revista Requiem de Argentina. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Rata Blanca, Symphony X, Patán, Exodus, Killdrum, Firehouse, Hellcat. Y un informe especial sobre lo que ocurrió en el año. La vuelta de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses y el 2008 a pleno. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. El glam no ha muerto, así piensa alguna gente, y esos postulados de alcohol, velocidad, chicas y brillo, mucho brillo, todavía quiere ser reflotado por alguna gente en todas partes. Por ejemplo, aquí en la Argentina, por una banda que se llama Sleeping Brains y que ha llegado finalmente a su primer sueño, que así se llama el disco, First Dream, presentando todo un long play dedicado al glam, con un poco del sonido glam, un poco de aquel sabor californiano de mitad de los 80s que fue tan popular en algún momento, justamente a mitad de los 80s. Hoy en día uno se extraña un poco de que todo eso parezca del pasado. Yo veía la película de Wrestler con Mickey Rourke hace muy poquito, que realmente a Mickey Rourke había que haberle dado el Oscar y no a este pibe Sean Penn, que ya tiene uno en casa, ¿para qué quiere más? Pero bueno, cuando Mickey Rourke hace de aquel viejo luchador, justamente los temas que lo identificaban eran aquellos, los de Quiet Riot, los de Rat, los de Cinderella, y mucha gente se quedó enganchada con aquella particular visión de lo que era el rock pesado, y está muy bien. Bueno, el caso es que los Sleeping Brains tienen un disco para ofrecernos recién salidito, producido por ellos mismos y por gente de aquí de la nave de Osver también, y vamos a escuchar ni más ni menos que un tema titulado Female Stars, estrellas femeninas. ¿Qué les parece? Esto es Sleeping Brains, los cerebros dormidos. Oh, Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Y el último tema del programa suele ser una excentricidad o algo curioso normalmente, y vamos a aprovechar la situación para presentarles a una banda que seguramente la mayoría de los que escuchen este programa van a tener, pero por las dudas, por si no viven en la Argentina y por si las noticias no llegaron, bueno, Los Gauchos de Acero, una banda integrada por niños. Así de fácil, cuando uno dice una banda integrada por niños, dicen, bueno, ¿qué harán? Presentamos aquí en algún momento el proyecto de Gustavo Zavala, Metal para Niños, que eran canciones de cuna, hechas a partir de temas de heavy metal. Nada que ver, aquí se tratan de auténticos niños que viven en la provincia de Salta y con una historia muy particular detrás a cuestas. De hecho, cuando la banda se formó, el mayor de ellos, Emilio, que es el líder, guitarra y voz, tenía 13 años. Agustín, el baterista, tenía 10 años. Y Martín, el bajo y segunda voz, 9 años. Así de loco como suena. Claro, cómo suena es lo importante. Y la verdad es que lo que asombró a todo el mundo es que los pibes hacían en ese momento covers de un montón de bandas: Metallica, Pantera, Iron Maiden, Slipknot, etcétera, etcétera. Y lo importante es que en algún momento también se presentaron en uno de estos concursos de talentos que se llamaba justamente Talento Argentino y fueron muy votados. Bueno, no ganaron, pero no importa, ¿qué importa? Ganar. Lo importante es ser conocido. Más importante aún es que tocaron como soportes de un montón de bandas locales, incluido, bueno, Alma Fuerte, Tren Loco, Logos, etcétera, etcétera. Y que en algún punto fueron entrevistados para el documental de Sam Dunn, que próximamente se va a exhibir en todas partes, de Iron Maiden. Para ese documental fue entrevistado también un servidor, entre otra gente, así que vean que no es nada exclusivo. Pero sí, sí, hay que notar que Bruce Dickinson en algún punto los contactó y cantó con ellos y tuvo como una serie de contactos muy particulares y hasta salió en el programa de radio de Bruce Dickinson, sí, porque Bruce Dickinson es así. No solo canta, sino que además nos saca el laburo. Es esa la idea. Señoras y señores, el disco se llama Sembrando el Metal. Salió en el 2008, lo presentamos ahora y lo aprovechamos. Un tema de este disco que se llama Sembrando el Metal, de Gauchos de Acero. Niños que ya no son tan niños o que empiezan a dejar de ser niños, como decía el chiste de Lelutier, los niños cantores del Tirol, aprovechelos antes de que crezcan. Bueno, yo les digo lo mismo, conózcalos antes de que ya dejen de ser niños. Este tema se llama entonces, decía, Enemigo Mortal, Gauchos de Acero. We'll be right back. Llegamos al final del programa, del Noticiero de las Pampas del día de hoy. Hoy estamos grabando un programa muy especial, no solamente por el contenido, sino porque se desarrolla en un día muy particular, que es el 24 de marzo. Hoy se conmemoran los 33 años desde el fatídico golpe militar en la Argentina. Es un poco difícil hablar del tema, sobre todo porque es difícil no caer en la cosa fácil de la bronca y el mal recuerdo y demás. Pero sí es importante que el recuerdo esté presente, es decir, que la memoria no nos abandone. Y cuando la gente en la Argentina quiere recordar toda esta historia, lo recuerda a través de una frase que es nunca más, un lema. Este nunca más, siempre y cuando se tome como algo más que un lema, no está mal. Es decir, mientras no todo termine en palabras, como terminan muchas cosas en la Argentina, está todo bien. Y lo importante es recordar que no se trata solamente de un hecho puntual o de un proceso puntual de la historia argentina, es decir, de una dictadura tremendamente sangrienta y tremendamente represiva que tuvimos hace más de 30 años ahora, sino que se trata de recordar que estas actitudes se hacen presentes todo el tiempo, todos los días y en el presente también, que los derechos son algo por lo que hay que pelear. Cuando digo pelear, hay que subrayar lo de la pelea, porque no se trata solamente de hablar, se trata de estar atentos y de reivindicar todo el tiempo, no solamente lo que en el pasado nos hizo daño, sino que hoy en día nos sigue haciendo daño. La justicia social es parte también del reclamo. Es decir, no solamente la cuestión de la violencia o de la represión. La justicia social también tiene todo que ver. A 33 años de aquel horrible golpe militar que tuvo un peso degenerado en nuestras vidas y que además nos cambió desde todo punto de vista, alteró inclusive nuestros hábitos a nivel musical. Mucho de lo que podíamos haber escuchado no lo pudimos escuchar más. Mucho de lo que pudo haber sido creado en la Argentina no se dio más. Mucho también de lo que se estaba desarrollando se cortó porque los artistas tuvieron que emigrar fuera del país. Eso merece ser recordado. En el Noticiero de las Pampas, desde Buenos Aires, República Argentina, y recordando aquel 24 de marzo en que los tanques salieron a la calle y nos quitaron un sueño más, esto fue el Noticiero de las Pampas.